simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, como estuvimos mencionando estos días, el viernes fueron elecciones provinciales de la UPC de la provincia de Córdoba, donde se estuvieron votando secretarios generales, seccionales, delegados regionales y demás. En el caso de las elecciones de la UPC de Córdoba, hubo sorpresas que están sacudiendo el tablero no solamente gremial, sino político, no solamente la UPC, sino todo el arco sindical de Córdoba y quizás también con implicancias en el resto del país. Hablamos del importantísimo triunfo de la lista Unidad de las Escuelas en la ciudad de Córdoba capital, quitándole al cordobesismo de la UPC después de más de, 30, 40 años al frente de este sindicato, el distrito más importante de la provincia, en cabeza del candidato Franco Bukowski de la lista Unidad de las Escuelas. Franco, quien lo conocemos hace tantos años, dirigente de la izquierda, estuvo presente en las principales luchas educativas, en el inolvidable estudiantazo del año 2010 y en diferentes instancias. Hoy es noticia el sacudón al tablero gremial sindical de Córdoba con el triunfo de la lista número 2 en Córdoba capital. Y lo tenemos en comunicación con nosotros y nosotras a esta hora de la mañana. Estimado Franco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Juan Jacobs te saluda. Hola Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, y tal como decís, es un sacudón para el tablero sindical, gremial de toda la provincia, con implicancias nacionales también, eso es así. Lo que sí es una sorpresa a medias, porque no es sorprendente que la docencia haya ingresado al sindicato. Es decir, es una situación que se venía previendo y preparando desde hace ya mucho tiempo, muchos años, que tiene que ver con una fuerte desautorización de la conducción celeste que dirige UPC, que es, digamos, viene conduciendo de manera contraria a las escuelas y a la voluntad de las escuelas, y lo que fue sucediendo, lo que se manifestó en las elecciones del viernes, es que ha empezado a producir efectos esta decantación o estas conclusiones que la docencia va sacando, que se fue dando los medios de construir herramientas para conducir el sindicato. Hemos dado un gran paso el viernes, un gran avance de la oposición a nivel en toda la provincia, por un lado con la lista 2, Unidad Provincial de las Escuelas, que describías, es una lista que conformamos a nivel provincial, que es muy importante, ha tenido expresiones en 10 departamentos y una expresión provincial. En Punilla hemos hecho también una muy buena campaña y una muy buena elección, y en otros 10 departamentos, pero además también se evidenció en las elecciones del viernes un crecimiento de la oposición en general, porque una gran derrota de la conducción, porque también perdió la delegación Río Cuarto en manos de una fuerza departamental que es la lista Negro, y también la delegación General Roca, a través de la lista Verde Mar ahí en General Roca. Es decir, que lo que se vio es el triunfo en el terreno sindical de un proceso que está viviendo la docencia, que es un proceso de lucha, de rebelión, que lo atraviesa la docencia en todo el país, y que en Córdoba tiene la manifestación que hemos visto en el proceso de autoconvocatorias en la última paritaria, pero que también se manifiesta en los cuerpos de delegados que tiene nuestro sindicato y que tienen nuestras escuelas, que son combativos, aguerridos, antiburocráticos e independientes del gobierno, fundamentalmente. Claro, sí, claramente ustedes ahí pudieron ver cómo se llegó a este proceso. Para la gente que no está al tanto de lo que pasa dentro de los gremios, uno piensa que nunca va a cambiar, que nada podría de esto ocurrir, pero es verdad lo que decís, Franco, porque este año se vio una gran movilización popular de la UPC, casi buscando coordinar con el sector de la salud pública, unificando el reclamo estatal en la provincia de Córdoba, dejando muy mal parado al sindicato de empleados públicos de José Pien, que tuvo que recular en chancletas y volver a pedir una mejora salarial luego de que el gobierno se reunía con los sectores autoconvocados. De alguna manera, el gobierno de Córdoba le está perdiendo el hilo a este control, a esta pisada que tenía sobre la cabeza de los sindicatos. Bueno, eso es importantísimo. Es importantísimo, por un lado, porque es verdad, tal como decís, que el proceso de autoconvocatoria de la docencia, que repito, es un proceso que lo vive la docencia a nivel nacional, este proceso de lucha y de rebelión docente, en Córdoba fue el que bregó, el que batalló por la unidad en el reclamo y en la lucha de los estatales. Eso es un elemento muy importante, porque si nosotros vamos a la lucha en conjunto con los gremios estatales, podemos, tenemos más fuerza para luchar por nuestro salario y sobre todo también tenemos más fuerza para luchar por el otro elemento, la otra cuestión que es importantísima, que es la cuestión previsional, jubilatoria. De parte de las conducciones de los sindicatos se batalla por dividir, fragmentar, abroquelar los reclamos gremiales de manera dividida, lo cual los debilita. Aquí hubo la unidad en el reclamo de los sectores de salud, los estatales y los docentes, estuvo en manos del proceso de lucha independiente de la docencia, que fue el de las autoconvocatorias, lo mismo que en el proceso de salud. Ahora bien, en el sindicato docente, en el gremio docente, el proceso de autoconvocatorias llegó a la conclusión o concluyó o sacó como resultado el hecho de que teníamos que conformar una lista provincial y listas en los departamentos para poder disputar la conducción gremial. Es decir, en lugar de diluirse o de establecer alguna organización paralela o de debilitar el movimiento, debilitar la organización, la conclusión del proceso de lucha docente fue la de que tenemos que recuperar nuestro sindicato. Para eso nos dimos la tarea de construir nuestra herramienta y tenemos que seguir en este mismo camino. Es decir, que los procesos tienen un origen en común, pero también sacan conclusiones diferentes que tienen que ver con los contextos diferentes en los que intervenimos. Y esta conclusión que ha sacado la docencia ha dado el viernes un resultado muy importante y nos marca un camino para seguir en el trabajo de la conquista de nuestras organizaciones gremiales. Es muy interesante lo que decís, Franco, porque fue uno de los temas centrales en el caso de la salud pública, este movimiento de autoconvocados que movilizaba, pero parecía no cristalizarse ninguna clase de representación, y es necesario encontrar un palenque donde agarrarse, porque el movimiento autoconvocado tiene un límite, porque en algún momento el gobierno los empieza a convocar, divide esas asambleas, empieza a dialogar por separado y en definitiva los autoconvocados no tienen una estructura firme para sostener la presión de un gobierno que busca quebrar la lucha. Es interesante lo que estás planteando, Franco, porque evidentemente ustedes lograron de alguna manera conducir, convocar a estos sectores que estaban dispersos y que ya en muchos casos, como pasa, lo vemos acá en el Hospital Domingo Funes con los trabajadores de la salud pública, en muchos casos te dicen que no quieren saber nada con ningún sindicato, cayendo en una postura muchas veces errática. Claro, bueno, y ese es el trabajo en el que tenemos que seguir, de poder mantener la unidad con todos los sectores que intervenimos, tanto por afuera como por adentro del sindicato, para reforzar la lucha y los reclamos de la docencia y los estatales. Tiene que ver con los contextos en los que se interviene. La docencia ha podido lograr esta conclusión porque en el gremio docente mantenemos un cuerpo de delegados en los departamentos que es muy fuerte y es la referencia para la lucha. La madurez de estos cuerpos de delegados, la madurez de las fuerzas que intervenimos en la docencia, tiene que estar en el hecho de poder sostener en el proceso de autoconvocatorias un desarrollo estable, ¿se entiende? Porque si no, esto se diluye y lo que se diluye se termina evaporando y nosotros tenemos que hacer que sedimente, que decante y que concluya en una nueva dirección. Los resultados del viernes dejan marcada la tarea de que estamos en un proceso de construcción de una nueva dirección para los sindicatos, particularmente para UPC en la provincia de Córdoba, pero como dijiste, para el conjunto del movimiento sindical en Córdoba. Entonces, es un trabajo que hemos hecho, que ha dado su resultado, que es parcial, y que tenemos que seguir dando, tenemos que batallar por la unidad de todos los sectores, y que vayamos juntos en nuestros reclamos y que nos permita elaborar una conducción de lo más amplia posible y lo más fortalecida posible. Estimado Franco, si bien están estos importantes triunfos, sabemos que a nivel provincial triunfó la lista celeste, y bueno, a la hora de hacer una asamblea provincial, cuando se quiera convocar a un paro, va a hacer falta buscar acuerdos, ¿no? ¿Cómo va a ser esta tensión entre la conducción provincial y la capital o los sectores de la oposición que ahora tienen dirección de seccionales y delegaciones? Bueno, es una situación de crisis en la que entra UPC ahora en este momento, porque la celeste, la conducción histórica de UPC, ha perdido la hegemonía absoluta del sindicato que tenía y ha tenido siempre. Entonces entramos en un proceso, en un momento muy novedoso, en un momento de transición en el sindicato, que hay que atenderlo con toda la seriedad, la disciplina, y toda la atención posible, porque entramos en un proceso muy, muy diferente, muy novedoso. Hay una cuestión allí. UPC funciona, tal como decís, con una asamblea provincial de delegados departamentales en la que la conducción celeste mantiene la mayoría, como mantiene el absoluto control de la Junta Ejecutiva Provincial del sindicato. Pero esto no quita que la mayoría de la representación de la docencia en Córdoba hoy está en la oposición. Y esto creo que lo entiende incluso la misma conducción celeste. ¿Por qué? Porque las delegaciones mayoritarias, Capital y Río Cuarto, que concentran ya de por sí entre las dos, quizá la mitad o más de la mitad de la docencia de la provincia, están en manos de la oposición. Pero además la oposición ha tenido resultados electorales y ha tenido un apoyo muy importante en toda la provincia y en grandes departamentos de la provincia. Entonces esa mayoría que la conducción celeste tiene por tener estatutariamente la totalidad de la Junta Ejecutiva Central Provincial del sindicato y la mayoría en la Asamblea Provincial, es una mayoría artificial, porque es solamente la mayoría garantizada por el estatuto cerrojo que tiene el sindicato. No es la mayoría de la adhesión docente en la provincia. Entonces entramos en una situación en la que va a ser una relación de fuerzas, y la docencia que interviene de forma autoconvocada con lucha independiente y que tiene el planteo que defendió nuestra lista, que es y las listas de oposición que ganaron, que es el planteo de que necesitamos un sindicato independiente del gobierno, que ponga el ojo y el oído en los reclamos docentes y no en las necesidades del gobierno, bueno, esa posición va a pesar en el sindicato y va a empezar a inclinar la balanza hacia los reclamos de la docencia de la escuela y hacia los planes de lucha que la docencia y las escuelas votan, reclaman y organizan. Entonces entramos en una situación muy novedosa que hay que atenderla y seguirla, porque la situación va a ser de una transición, un constante tira y afloje de una relación de fuerzas que está allí en un equilibrio inestable. Y en el caso de la capital, donde ustedes van a tener la conducción, ¿cómo van a llevar adelante el proceso? ¿Cómo van a modificar de alguna manera la práctica sindical de los trabajadores docentes en la ciudad de Córdoba? ¿Qué cambios se vienen para la participación activa de los docentes en lucha en la ciudad capital, en los distritos donde ustedes tienen la conducción? Bueno, en esto es muy importante y muy pedagógica la manera en la que conformamos esta lista. La lista 2, Unidad Provincial de las Escuelas, que presentamos en esta elección, es una lista que reunió a la oposición, que tenemos tradiciones distintas, formas de organizarnos distintas y pensamientos diferentes, venimos de listas diferentes, pero que hemos podido confluir en una unidad con el proceso de autoconvocatoria, que también tiene su particular. Somos todos autoconvocados, algunos por afuera del sindicato, otros por adentro del sindicato, pero todos tenemos los mismos reclamos. ¿Y cómo hicimos para confluir? Trabajamos en plenario. Esta lista se armó en plenarios provinciales, plenarios por departamento, es decir, que apelamos a la intervención de la docencia para poder conformar la lista que se transforma en la herramienta para dirigir el sindicato. Es la única manera de resolver las trabas y los problemas. Y es la única manera en la que se puede dirigir un sindicato de estas características. Entonces, ¿cómo va a ser la gestión, la dirección de un sindicato cuando somos una delegación muy importante, mayoritaria, pero a la vez oposición a la conducción provincial, apelando a la intervención docente, tal como apelamos para la lucha paritaria y tal como apelamos para elegir sus delegados y tal como apelamos para conformar esta lista unidad provincial desde las escuelas. Es decir que del laberinto se sale por arriba, y por arriba es llamando a la docencia a intervenir y haciendo que sea parte y tome en sus manos esta dirección del sindicato y los reclamos y la lucha. Estimado Franco, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, mandarte un gran abrazo a vos, a todo el equipo de la lista Unidad desde las escuelas, la verdad que nos llenan de esperanza de que podamos de alguna manera quebrar esta hegemonía homogénea, continua, monolítica de los sindicatos cordobesistas que están en esta provincia hace tantas décadas y que están llevando a las escuelas a una situación de abandono tan grande que uno lo ve ya no lo quiere. Ya estamos cansados de repetir la decadencia que estamos viviendo realmente, no por los trabajadores docentes, sino por la falta de asistencia del ministerio, por los destratos, por las condiciones en las que tienen que laburar. Bueno, esto nos da la esperanza de que podamos empezar el camino inverso de revertir esta dura realidad de la educación en Córdoba. Así que desde ya, muchas gracias y bueno, felicitaciones para vos y a toda la gente de la lista número 2. Muchas gracias a vos, Juan, muchas gracias por el contacto y bueno, seguimos en contacto. Hablamos con Franco Boskowski, flamante secretario general de la UPC Capital, electo por la lista de oposición número 2, Unidad desde las escuelas. Tiempo en que me apagué y todo.